Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente y en forma especial porque iniciamos una nueva sección de estudio de 3 meses y también una oportunidad en este año de estudiar la Palabra de Dios junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, pero para comenzar el año tenemos que terminarlo, y hoy día es fin de año, así que aprovechamos la oportunidad para darle un doble abrazo y desear lo mejor, tener nuestros mejores deseos para el próximo año que ya comienza. La verdad es que es un momento bastante grato. Yo no sé cómo lo pasa cada uno de ustedes, pero para nosotros es gratificante juntarse con la familia. Y fíjate que durante este año y durante estos meses de enero, febrero y marzo vamos a estudiar algo relacionado justamente con la familia, con la convivencia, con la forma en que uno podría acercarse a cumplir la voluntad de Dios en la vida de uno. Es ser, como se llama, ser un mayordomo de esta vida que Dios nos depara. Ahora fíjate, se nos hace una advertencia ahí en Romanos capítulo 12, verso 2, donde dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que en esto se nos hace la advertencia que tenemos que tener cuidado, porque es muy fácil conformarse, como dice aquí, o habituarse a las cosas de este mundo. Hay cosas que son muy atractivas, y esas cosas atractivas muchas veces nos empiezan a separar de lo espiritual, separar de Dios, sin que nos demos cuenta. Esto es un proceso, no es algo que se produzca en forma repentina. Bueno, hay dos palabras que son fundamentales para entender este concepto, porque aquí nos está haciendo una advertencia. Y sabes, Horacio, aquí el no conformarse a este mundo, sino buscar una transformación, un cambio, es justamente muy propicio para el momento en que estamos iniciando el año. Justamente. Porque podemos hacer las promesas, pero ojalá cumplirlas. Ahora, lo que uno tiene que ver aquí es que lo material es necesario para vivir, pero el materialismo, por otro lado, es una situación un poquito más distinta, y allí vamos a empezar a conversar acerca de esta situación, de lo que... ¿quién es el Dios realmente de este mundo? Juan, primera de Juan, ¿no es cierto? Sí. 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí estaban algunas cosas, hay que definir quizás qué es lo que significa mundo para el Juan que está escribiendo. ¿Qué significa esto de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? Interesante esto, ¿eh? Que nos plantea aquí la primera perspectiva para estudiar. Por ejemplo, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, cuando se habla de mundo, se está hablando en este caso de esta tierra, de esto que nosotros vivimos. De todo lo que nos rodea. De todo lo que nos rodea. Y luego los deseos de la carne es esa tendencia que tenemos como seres humanos a vivir los propios deseos, que ya sean han sido cultivados, han sido heredados, los hemos adquirido, ¿no es cierto? Es una tendencia, una tendencia a quedarse pegado aquí en esto que es la tierra, lo que nos gusta, las cosas materiales. Claro, satisfacer aquellas cosas que parecieran a veces que son tan necesarias, pero la verdad es que el mundo hace que parezcan necesarias y casi imprescindibles. Dime, tú hoy día, ¿qué niño puede sobrevivir sin su celular? Los padres a veces piensan, no, es que el niño tiene que tener celular porque tenemos que estar comunicados. Bueno, y quienes no crecimos con un celular en el bolsillo, no, mejor dicho, en la mano, porque rara vez se lo pone en el bolsillo, siempre anda con el celular en la mano. Alcanzamos a subsistir sin él, pero hoy día eso es un asunto de primera necesidad. Entonces, son cosas, son necesidades que te crea el medio ambiente, y no solamente es algo real. Ahora, fíjate, todo esto se compra con dinero. Y por eso que el dinero pasa a ser el dios de este mundo. Fíjate, hay un pasaje que es, creo que dice la pura verdad. Se encuentra en Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. Eso es una verdad tremenda. Bueno, y en ese sentido es cierto eso, porque pareciera que las personas cuando más tienen, más desean. ¿Y qué hacen con lo que tienen? O sea, no gozan la vida, viven preocupados de conseguir más. Vamos a dar algunos ejemplos también durante la semana. Pero fíjate, hay una palabra que aparece allí que es vanagloria. Estuve mirando yo, es la jactancia de las cualidades que uno tiene o se atribuye, ¿no es cierto? Cuando por ejemplo, habla de un talento artístico, sí, de una cualidad que tiene. Y eso es, está, pareciera que Dios no le gusta esto, porque es como decir, mira, esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que yo tengo en mente, es lo que logro, vanagloriarme de esto, levantarlo, que es compleja esta situación, ¿eh? Por eso es que uno debería revisar qué es lo que está trayendo, digamos, el materialismo a nosotros en nuestra vida. Quizás estamos colocando primero las cosas materiales, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿no es cierto?, antes que Dios, cuando es Él dueño, no solamente de esto, sino de nosotros y de todo lo que existe. Y que gracias es que a Él nosotros podemos, de alguna manera, vivir, respirar y ser lo que somos. Y eso a veces no está en nuestra mente, porque tenemos en mente otras cosas que son nada menos que el materialismo. Bueno, fíjate ahí en San Lucas, el capítulo 14 y los versos 26 y 27, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pareciera que nosotros, cuando dice no aborrece, la verdad es que suena un poco fuerte. ¿Cómo podemos comparar esto con el texto que nos manda ahí en los 10 mandamientos, donde nos dice que debemos honrar al padre y a la madre, ¿eh?, cuando acá dice lo contrario? Bueno, no es eso. Creo que lo que está queriendo decirnos aquí es que cuando nosotros no ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, o sea, en el primer lugar, nuestras prioridades se desordenan totalmente y ponemos otras cosas o otras personas en lugar de Dios. Entonces tenemos que poner a Dios. Cuando ponemos a Dios en el lugar que corresponde, la familia creo que viene a continuación inmediatamente, y nosotros vamos a responder como corresponde, como verdaderos cristianos, como nos enseñó el Señor Jesús mientras estuvo acá en este mundo. Claro, él no está hablando de una irresponsabilidad hacia los padres, porque también objetó a los fariseos cuando, en vez de ayudar al padre, ¿no es cierto?, le daban una bendición o alguna cosa que no tenía nada que ver. Pero Jesús está exponiendo aquí unos principios, ¿no? El principio, por ejemplo, de ser discípulo significa llevar una cruz. No es, nunca Cristo dio o entregó a su gente que iban a tener todas las gracias del mundo, por decirlo así, uh-huh, iban a tener una cruz que llevar, y esa cruz es propia, y no es que yo pueda ayudarle a alguien a llevar la cruz, sino que hay cosas que yo tengo que llevar por ser cristiano. Y lo otro, que el costo de ser discípulo debe calcularse cuidadosamente. O sea, yo llego a ser cristiano, pero tengo que calcular eso. Y también que todas las ambiciones personales y las posesiones terrenales deben colocarse sobre el altar del sacrificio. Y por último, que el espíritu de sacrificio debe ser permanente. Un hijo de Dios tiene algunas de estas cualidades, de estos principios en su vida. Bueno, gracias, amados oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana. ¿A qué no le gusta poseer cosas? La pregunta es, ¿de qué modo podemos saber si las cosas que poseemos, aunque no sean muchas, se posesionan de nosotros? ¿Quién es el único que debería poseernos y cómo debemos estar seguros de que le pertenecemos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.